que resignar con su tele, con su droga, con su moda virtual. Cotilleo para la madre, fútbol para papá, cocaína para el chico que tiene que funcionar, metadona para el otro que le dio por protestar, y a la niña algo de ropa y unos cuerpos de admirar. Cuenta otro nuevo amanecer. Y pensamos si sentimos, si te...